Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todas aquellas personas que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista. Hoy 29 de noviembre, ya diciéndole casi adiós a este mes número 11. Y bueno, saluditos especiales a todas aquellas personas que siempre están en la fiel sintonía de su programa radial La Voz de Taxista en la frecuencia 92.3 FM. Siempre nos envían mensajitos de audio o de texto a nuestro WhatsApp desde los diferentes departamentos en nuestra capital. También nos escriben desde Costa Rica y desde Miami. Así que saludos a todas aquellas personas que también nos están sintonizando vía internet. Saludos a todos ustedes. Saludos a todos los trabajadores de la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL y a las diferentes cooperativas que siempre están en la fiel sintonía. Así que vamos a iniciar este bonito programa con esta preciosa alabanza y ya regresamos. La voz del taxista. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar, su presencia, que ningún otro lugar sobre la tierra. De Dios, que mil años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.

Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Las 8 y 31 minutos. Bueno, y de esta manera arrancamos con nuestro segmento El Asesor Automotriz. Así que para eso ya tenemos a nuestros asesores el día de hoy, el cual vamos a cederle los micrófonos. Así que muy buenos días a nuestros asesores, ya casi finalizando este mes e iniciando el último mes del año. Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Carlos, Giovanni, Jennifer. Sí, me agarraste tomándome mi café. Bueno, efectivamente sí, estamos concluyendo ya el mes de noviembre y dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por todas estas oportunidades que siempre nos está dando. Bueno, para el día de hoy creo que tenemos temas bastante importantes y creo que podemos ir ahí, como dicen, desmenuzándola para que nuestros oyentes y nuestros socios pues puedan ellos irnos, yo diría como colaborando, porque hay algunas cosas que ellos a veces nos hacen de aporte y es importante, y así nosotros pues al final hacemos una sola, como dicen, un solo resumen. Pero lo bueno de esto es de que quedemos bien claros pues de los temas que estamos tratando, que está todo lo que concierne lo que es suspensión, todo lo que concierne todo lo que es la parte de dirección, ¿verdad?, que son elementos bastante importantes. Y además de eso, que siempre nosotros insistimos en la parte de los mantenimientos preventivos, que es lo que nos va a permitir poder alargar que esas piezas pues se dañen lo menos posible, que a veces hay repuestos que puede ser que no sean de tan alta calidad, pero si estás constantemente tal vez lubricándola, estás dándole su limpieza adecuada, es posible que también le puedas sacar bastante provecho. Buenos días, Giovanni. Buenos días, don Alejandro, Carlos, Jennifer, audiencia. Claro que sí, el tema de hoy es muy importante porque recordemos que estamos saliendo del periodo de invierno y Carlos, esa parte es la que sufre, cuando hay lluvia, eso está en constante exposición a lo que es el lodo, el agua. Entonces, saliendo del invierno es importante hacer un mantenimiento, una revisión, sí, al menos, de ese lugar de nuestro vehículo. Amortiguadores, lo que son los espirales, lo que son los bujes, todo eso. Ah, importante, pues, aunque no está en el tema, pero todo lo que es polvera, Carlos. Sí, bueno, buenos días a todos, ¿verdad? Aquí en cabina con nuestros oyentes, eso que decís vos, Mena, es súper importantísimo, ¿verdad? Porque no sabemos lo que pudo haber ocurrido en esta etapa de invierno, ¿verdad? Las corrientes, incluso muchas veces lo que son las puntas de flecha se lavan, se le sale la grasa se contamina, en los rodamientos se introduce agua, queda un poco de sedimento en lo que son los tacos de freno. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, que considerar, ¿verdad? Hacer una revisión y una corrección. Entre más frecuente sea esta revisión, Mena, digamos, menos problemas vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a poder corregir antes de tiempo algún problema que nos haya quedado por efecto de el invierno, ¿verdad? Tal vez un disco se nos anda rayando por efecto de un taco, alguna piedrita ahí, un pedacito de piedrita nos rayó el disco y ya anda causando problemas. Se puede lo podemos reparar antes que pueda causar de que el disco pues se dañe completamente o tengamos que hacer un cambio de tacos prematuro. Entonces siempre al hacer del invierno, bueno, una revisión general de lo que es la suspensión, los frenos, lo que es la parte de la dirección, lo que es racking, muñequía. A veces se contaminan cuando tenemos cremallera, sean hidráulicas o mecánicas, a veces se contamina por efecto del agua, ¿verdad? A veces pues la misma correntada, por tratar de llegar, digamos, a nuestro destino, nos metemos a corrientes y es algo pues inevitable, ¿verdad? Que se pueda contaminar, que se pueda lavar lo que es la propia cremallera que va interna en la cremallera, ¿verdad? Valga la redundancia. Ese siempre va con grasa. Si la pólvora se rompe y ahí entra agua, pues se va a lavar y se va a contaminar de agua. Entonces todo eso, es una revisión general, ¿verdad? Para tratar de evitar de que se nos dañe, digamos, la pieza. Y más que todo es un mantenimiento, ¿verdad? Así como dice Carlos, pues a veces nos gusta quizás tirarnos a la corriente, ¿verdad? Y estos elementos son los que sufren. Pero en sí, don Salmerón, ¿qué elementos componen lo que es la suspensión de un vehículo? Bueno, recordemos de que en todo lo que es la estructura hay componentes que conforman todo lo que es la parte de lo que es la suspensión, y como decía Carlos, también que se requiere de mantenimiento constante. Estamos hablando en este caso de las rótulas superiores, rótulas inferiores, lo que son la parte de los terminales de dirección, los racking, y no puedes dejar también a veces de darle un poco de mantenimiento lo que son en la parte delantera. Ellos llevan lo que algunas veces hay tijeras que propiamente no usan bushing, sino que usan unas barras de metal y usan unos tapones metálicos. En algunas Nissan utilizan ese tipo de sistema, y en los extremos obviamente traen unos llaman unos como chichitas pues graseros, que les permite estarlo engrasando constantemente, y vas a tener efectivamente para buen tiempo, buen trabajo, de que esas tijeras pues mantengan en tiempo y forma. Ahora, lo que son las barras estabilizadoras, recordemos que esas son parte y componente también de todos estos elementos que trabajan. Esto también va a requerir de que, como decía mi estimado Carlos, de que algunas veces por efectuar las características de los terrenos, a veces bastante la insistencia cuando se dan esto de la lluvia, entonces todos estos elementos pues obviamente sufren ese contacto con el agua, suciedad, polvo, entonces va deteriorándolo poco a poco. Pero sí, en el caso de las rótulas superiores, en el caso de las inferiores, requieren también de mantenimiento, así como también los terminales de dirección. En algunos que son con mantenimiento, de mantenimiento, otras que no traen y son selladas. Pero nosotros, cuando tengamos que hacer una revisión, es importante tal vez desmontar en el caso de los donde van los racking, desmontar la polvera interna, que quitas una brida, y si está seco pues solamente le puedes meter un poco de grasa en la parte de la articulación del brazo y volver a tapar, pues, pero eso le ayuda bastante para que la cremallera no, pues, no sufra deterioro. Aumenta la vida útil. Es correcto. Y lo mismo lo que es el dentado de la barra, también le permite, porque como tiene contacto con el sinfín, entonces va a mantenerse en este caso lubricado, pues. Pero ellos, como están sometidos a bastante trabajo, entonces es importante que esa lubricación o esa grasa siempre esté presente para que no se dé un desgaste prematuro. Recordemos que todos estos elementos, pues, todo lo que es mecánico, todo lo que son que tienen un esfuerzo, diríamos, bastante brusco, pues efectivamente va sufriendo ese deterioro, y lo que va a mantener bastante activo esas piezas, pues, que no se deterioren, va a ser siempre ese mantenimiento preventivo, que es el que nos va a garantizar que podamos sacarle bastante provecho, pues, y tener esa vida útil de que nosotros requerimos, pues. Bien, la suspensión es la encargada de absorber también la vibración de nuestro vehículo y aún los golpes, pues, que cuando vamos circulando sucede, ¿verdad? En este caso, ¿qué síntomas podría presentar la suspensión? Que ya esté deteriorado, que necesite el cambio de algún elemento en ella. Bueno, recordemos que hay algunas veces cuando hablamos nosotros de que, por ejemplo, si tenés alguna rótula que tenga problemas, obviamente te pueda incluso hasta deformar un poco la caída de la rueda. También lo que son te hace hay presencia de irregularidades en lo que es la parte de la dirección, o te pueda generar golpes, y esto obviamente también en la parte de influye esto un poco en lo que es el rebote pues de la llanta por la parte de la posición que ella lleva. Pero como te decía anteriormente, todos estos elementos también, si nosotros llevamos, tal vez presenta alguna bitácora pues, de control, obviamente vamos a tomar en cuenta de que tal vez si un vehículo ya anda por 4 o 5 años, que tal vez no ha hecho ningún tipo de reparación, sí es importante hacerlo, porque casi en algunas veces no se han visto de que tal vez en las calles miras a veces algún vehículo con una llanta así que está hacia adentro o hacia afuera y hasta daña prácticamente el bumper, pues. Pero esto obedece que ya efectivamente ya la rótula ya tienen ya problemas, pero sí, ellos te van a generar alguna irregularidad en la dirección, en la posición de la llanta. Pues recordemos que todo esto de la suspensión tiene siempre su entrelace con lo que son la parte de los amortiguadores, porque también recordemos que cuando en el desplazamiento del vehículo a veces sean que encontrás que si el amortiguador tiene problemas te va a dar un rebote irregular, incluso hasta desgasta la llanta, pues la deforma, y también esto genera hasta unos ruidos todos raros, pues, que se escuchan, pues ya uno por como ya tiene ya dominio y que qué ruido más o menos son los que te puedan determinar el problema y a dónde. Entonces el amortiguador es típico que hace un ronroneo, y además de eso, con el tiempo, el eje del amortiguador, ustedes saben de que va de manera vertical. La espiga, dice. La espiga. Así es, y entonces hay un momento que él ya presenta su desgaste, deterioro, bote el aceite, los que son con aceite hidráulico, y comienza el eje prácticamente a cambiar de posición. O sea, como que se recuesta, a veces también hasta la torre sufre ya problemas, y entonces al final te das cuenta de que todos los componentes de toda esa pieza, que es parte de lo que nosotros consideramos que va a disipar lo que es la irregularidad del terreno, que es el amortiguador, etcétera, definitivamente vas a tener que reemplazarlo, no amerita reparación. Pero yo sé que me ibas a decir, Carlos, que hay algunos casos de que creyendo que haciéndole una reparación el amortiguador lo pueden corregir, pero vos sabes que eso ya no. Si ya el amortiguador efectivamente la barra hasta te da golpe, se mueve, yo digo que ni estando bueno, pues, en el sentido de que tal vez ya esté de media vida, lo haría reparar, porque efectivamente no sirve, pues. Sí, es que en la parte interna del amortiguador, o sea, el amortiguador no solamente es la carcasa externa, el retenedor externo y lo que es la espiga. Internamente el amortiguador lleva una válvula bypass y lleva otra válvula antirretorno, que es la que evita de que él, digamos, esté sin presión, ¿verdad? Es la que hace que él pueda disipar la presión de lo que es el espiral, ¿verdad? Eso es lo que hace. Entonces, al momento de que la espiga pierde su posición céntrica que tiene que tener, entonces todos los componentes internos sufren, ¿verdad? Al recostarse, lo que hacen estas válvulas es que cambian su posición y tienen, digamos, un desgaste irregular internamente. Esto crea lo que es viruta interna, se contamina el aceite interno del espiral, y igual el mismo retenedor externo se va a dañar, ¿verdad? Ahora, algo importante que mencionaba en Salmerón, se va a dañar lo que es la torre del amortiguador, porque estamos perdiendo lo que es la simetría del movimiento de la espiral. Entonces es una cadena, ¿verdad? Es una cadena de componentes que se va a dañar. Casualmente hace como 15 días yo pensaba en cambiar amortiguadores y resultó pues que tuve que cambiar también las torres, porque al final las balineras de las torres exactamente sí efecto de que el amortiguador andaba mal. Si le entra agua también a esa balinera, Carlos, con el tiempo se va oxidando. Exactamente, sí. Tenemos una consulta referente al amortiguador. Si la espiga es del amortiguador, ¿se puede lubricar? Sí se puede hacer, pero digamos, vos sabés de qué. ¿Pero qué tipo de aditivo o grasa podríamos usar? Porque lubricar la espiga no es para que ella corra más suave ni nada, porque internamente ella lo que usa es lubricante. Si vos te fijas, entre la parte interna y la parte externa del amortiguador no hay escape de aceite, siempre esa espiga sale limpia, ¿verdad? Ese aceite o digamos ese lubricante que vas a ocupar no tiene que ser un lubricante que, como te digo, deje porque huella. El problema es que lo que haces cuando pones aceite en la espiga es que puede haber acumulación de polvo, y el polvo actúa como una lija en lo que es el retenedor, ¿verdad? Por eso los espirales traen un guardapolvo en la parte, perdón, los amortiguadores traen un guardapolvo que es el que evita de que el espiral absorba lo que es polvo del exterior. Esto lógicamente se daña y pues muchas veces tiene que andar el espiga y lo eliminan, y no debería ser así también. Exactamente, cuando hace sí. Una corrección o algo, eso lo eliminan en ocasiones. Sí, y pues digamos es incorrecto, ¿verdad? Eliminar ese guardapolvo y lubricarlo, pues digamos a su criterio, ¿verdad? En lo personal, a mi parecer, ¿verdad? Vos lubricas la espiga y lo que haces es que va a haber una acumulación de polvo ahí, ¿verdad? La limpieza de, porque el amortiguador prácticamente con el retenedor externo él se autolimpia, y si vos lo que haces es meter un lubricante ahí, estás acumulando más polvo. No sé en la experiencia de Don Salmerón qué tan efectivo será lubricar la espiga de los amortiguadores. Es que la pregunta se basa en que cierta ocasión le echaron WD-40 y eso picó el retenedor del amortiguador. Bueno, recordemos de que mencionabas de los tipos de prácticamente de sellos que llevan en la estructura del amortiguador. Es que si yo a la espiga le echo algún tipo de agente, no hace nada, porque ese aceite no va a entrar. Entonces, cuando el aceite que está en la parte de la barra, al bajar el amortiguador, la espiga, obviamente en la parte superior, ahí se queda. Entonces, esa grasa, ese aceite que queda en la parte de arriba, obviamente va a acumular polvillo, va a acumular suciedad, entonces más bien lo que va a servir es como una lija. Entonces lo más práctico que se hace es limpiar bien más bien esa base y la espiga, y ponerle ese cubre polvo, que es prácticamente una yo diría como una pieza que no la puedes reemplazar por nada, pues. Y la mayoría de en la mayoría de los casos casi siempre instalan el amortiguador y no le ponen ese cubre polvo. Pero a veces hay que insistir de que el que compre ese amortiguador que lleve el cubre polvo, porque un ejemplo, a veces yo puedo reemplazar el juego de amortiguadores y tal vez efectivamente no tenía el cubre polvo ninguno de ellos, obviamente que la vida útil de ellos va a ser menor, y esos amortiguadores es posible que tengan reclamo en unos primeros meses, y más si está lloviendo. Si sabes de que al momento que va a desplazamiento del vehículo, las llantas obviamente van levantando todo tipo de agente extraño, y entonces todo eso lo absorbe en las barras. Y esas barras, por su naturaleza, vos vas a verlas que son, te echan un tipo son niqueladas. Entonces ese material es, obviamente, aparte de tener ese baño, tiene una resistencia que va a permitir de que ese eje pueda desplazarse sin presentar tal vez ningún tipo de irregularidad, para no dañar lo que son los retenedores. Un ejemplo, si él ya presenta alguna, no sé si has visto vos que en ese caso ellos comienzan a soltar producto del óxido, comienzan a generar como una especie de burbujita, sí, que al momento de explotar esa burbuja lo que es una cuchilla. Entonces cuando él ingresa en la parte superior, Entonces comienza a desbaratarla, ya lo que son todos esos sellos, y efectivamente ya no va a servir el amortiguador. ¿Y ahí dónde fuga el aceite? Así es, entonces vos no vas a esperar ya rendimiento de él, porque ya todo el aceite se va a comenzar a salir y vas a encontrar que en toda la estructura del amortiguador va a haber humedad. Y no hay forma, pues. Entonces, después de eso, si ya están dañados, alguien me estaba haciendo ahorita una consulta que, pues, si los podían dar a reparar o meterles aceite, pues. Pero recordemos de que eso son gastos, yo diría, como innecesarios, pues, porque al final no te van a servir. Ellos, tal vez en la primera semana te va a funcionar, porque lo que comúnmente hay algunos que yo me he dado cuenta que le aplican el bardal, otros le echan aceite 140 y lo que hacen es un orificio, lo llenan, lo vuelven a sellar, pintan y ya está listo. Pero eso no, obviamente no es nada garantizado. Entonces pienso que lo que vas a hacer más bien es perder tiempo y perder plata. Entonces haces una inversión de una sola vez y vas a tener un rendimiento mejor, pues. Recordemos que ellos te van a garantizar confort, ellos te van a garantizar estabilidad y te permite también no solamente la parte de tu que te sientas bien o tu confort, sino que también va a garantizar de que otros elementos que conforman parte del vehículo van a también tener buen rendimiento, porque cuando ellos, los amortiguadores, están dañados, ellos lo que hacen es el rebote, obviamente no lo disipan y comienza la llanta a brincar. Hay algunos movimientos que obviamente por la vista no lo vemos, pero sí vos vas a ver que en los extremos comienzan los grabados a tener como unas deformaciones, y eso obviamente es debido a esa irregularidad. Entonces al final lo puedes corregir solamente reemplazando un buen amortiguador. Ahora, tal vez Carlos nos pueda aclarar, tenemos nosotros el amortiguador hidráulico y tenemos el que es con gas. Entonces te dice, bueno, pero si mi carro, yo tengo un carro particular, a mí, ¿qué me recomendaría? Ahora, si mi carro es un carro que lo utilizo para el sector selectivo, ¿cuál sería el más apropiado? Te hago esta pregunta porque a veces nuestro socio, pues, ellos insisten, no, es que yo quiero andar un carro que me dé las mejores, correcto, entonces, sí, así, entonces, pero recordemos que estos carros, por su naturaleza, son vehículos de trabajo. Entonces, a veces, aunque vos le quieras dar una vida de particular, efectivamente son de lo que te mencionaba, pues, son para el pay. Entonces, ellos vos tenés que prácticamente darle condiciones para eso. ¿Entendés? Además que te quiero decir que no solamente tal vez a veces los amortiguadores. Si yo tengo un carro que es particular y tal vez no quiero invertir, puedo poner un repuesto genérico, pero sé que solo yo lo ando al carro. Yo voy de la oficina a mi casa y tal vez no le hago mucha exigencia. Pues Jennifer, por ejemplo, no maltrata su carro. Le puede poner un carro, pues, repuesto ahí genérico, que te van a sacar reclavo. Pero me imagino que Jonathan sí, porque Jonathan te maneja muy violento y tiene que ponerle buen repuesto. Y salude, Jonathan, y esperamos que te mejores. Entonces, creemos que, ¿cuál sería tal vez una de esas alternativas a tomar, pues? O me tomo el hidráulico, amortiguador hidráulico, o el que usa gas, el que es con gas, pues. Ya, bueno, realmente complicada la pregunta, don Salmerón, bastante complicado, ¿verdad? Porque son, digamos, tecnologías que una, digamos, está reponiendo a la otra, man. O sea, al día de hoy, la mayoría de todos los vehículos vienen con amortiguadores de gas, pero tenemos que recordar, ¿verdad?, que los vehículos se diseñan a partir de su uso como vehículo de casa, ¿verdad?, de familia. Son de uso particular. De uso particular, ¿verdad? No se diseñan como para uso de taxi, ¿verdad? Pensando en ese confort, Giovanni, en el hecho de que si es para uso familiar, no vas a andar, digamos, montándole carga, poniendo pesos extra, andando rápido, pensando en calles que están en buen estado, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, el amortiguador de gas es el que viene de fábrica, ¿verdad? Porque es el que da mejor confort en esos aspectos, ¿verdad? Igual, se supone de que el vehículo es un poco más estable andando con amortiguadores de gas, pero realmente en rendimiento, para usarlo como para meterle más peso, más horas de trabajo, menos, a mi parecer, ¿verdad? El amortiguador de gas es un poco más delicado. Posiblemente no es que se te vaya a dañar en 6 meses, ¿verdad? Es simplemente que un amortiguador de aceite generalmente te dilata, en un particular por lo menos, te dilata 5 años, ¿verdad? Pero hablando en un taxi, un amortiguador de aceite te puede dilatar 2 años, 2 años y medio. Un amortiguador de aceite. Un amortiguador de gas te puede dilatar 1 año y medio tal vez, dependiendo del uso. Porque si tu vehículo lo usa, como muchos vehículos que yo he visto aquí en el Oriental, que salen cargados con personas, sacos de maíz, sacos de frijoles, vos le estás metiendo peso extra, sea amortiguador de gas o de aceite, mena, eso en 6 meses ya anda acabado. Y tienes que tomar en cuenta. Cambiar buchis, sí. Cambiar otras cosas, incluso hasta llantas. Tienes que tener en cuenta algo, que es una práctica que se está haciendo, es que se le adaptan espirales de otro vehículo que tienen otro, sí, otro tipo de presión, Carlos. Sí, exactamente. Entonces, el amortiguador original, sea de gas o sea de aceite, si vos ya haces una modificación de ese tipo, como meterle un espiral más duro para que aguante más, y el amortiguador no te va a dar el mismo rendimiento. Entonces, tratando de responderle a un Salmerón, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos cómo ocupamos el vehículo, ¿verdad? Entonces, si yo sé que no le doy uso rudo a mi vehículo, el amortiguador de gas o de aceite a mí me va a servir, ¿verdad? Pero si yo sé que voy a sobreforzar el vehículo, el más indicado es el de aceite, porque pues es el que aguanta más. El detalle es que ahora muchas veces amortiguadores de aceite para algunos modelos de vehículo ya no hay, solamente vienen de gas, porque siempre el fabricante sale con ese concepto de que el vehículo es tiene que representar confort, ¿verdad? Sí. Entonces viene de gas, ahí pues no hay nada más que hacer, ¿no? Es de gas y así se fabrica en lo que es aftermarket, pero no es un amortiguador malo, menos. Lo que pasa es que digamos aguanta menos abuso. Eso sería, digamos, la mejor forma de definir lo que es un amortiguador de gas. Aguanta menos abuso. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos. De tanto tiempo sigues tan hermosa y tus ojos hasta brillan igual o más que ayer. Puedo morir de amor, puedo volar al cielo y renacer de con cada beso. Que no digas nada, también te pasa a ti, lo sé. Te derrites conmigo. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista el plato del día de hoy: deditos de pescado. Si me quieres matar, no necesitas de afilado puñal que me aniquile, de un veneno letal que me fulmine, de una bala mortal para mis sienes. Si me quieres matar, tú no precisas de comprar a la mano que me ultime, de pedir que un mal rayo haga justicia, de una ley que a otra muerte me condene. Bastaría con que tus ojos me miraran con desprecio, bastaría con que tu boca se alejara de mis besos, bastaría con que tus pechos, miel salobre de la vida, esquivaran a mis labios, provocándome la herida. Ay, bendito amor que me regalas mi existir, sin ti la vida no la puedo concebir. Niégame tu perdón si me quieres matar. Ay, nada es lo mismo cuando estás lejos de mí, sin tu presencia quien hablo de ser feliz. Niégame tu perdón. De afilado puñal que me aniquile, de un veneno letal que me fulmine, de una bala mortal para mis sienes. Bastaría con que tus ojos me miraran con desprecio, bastaría con que tu boca se alejara de mis besos, bastaría con que tus pechos, miel salobre de la vida, esquivaran a mis labios, provocándome la herida. Ay, bendito amor que me regalas mi existir, sin ti la vida no la puedo concebir. Niégame tu perdón si me quieres matar. Cuando estás lejos de mí, sin tu presencia, ¿quién habló de ser feliz? Niégame tu perdón si me quieres matar. Ay, bendito amor que me regalas mi existir, sin ti la vida no la puedo concebir. Niégame tu perdón. Te resultó falso a ti, te amo.

hemos hecho videos, hemos llamado por teléfono a todos los habitantes y hacen caso omiso. Tenemos más de 2 meses, hay muchas enfermedades virales y otras enfermedades como el zancudo que está proliferando más aún esta situación. Yo le pediría por favor que nos ayude, que sea una voz de nosotros. Estamos ubicados del Cine Ideal, en el reparto Chic de donde fue el Cine Ideal, 5 cuadras al sur, media cuadra abajo, está la alcantarilla y corre aproximadamente 5 o 6 cuadras o más. Esta agua putrefacta, donde hay parques, donde hay ventas de comida, donde hay bastantes niños. Entonces le pediríamos su apoyo, si no es mucha la molestia. Y tal vez las autoridades de Nacal hacen hincapié en esto y pueden venir a ayudarnos, por favor. Esa denuncia, así que bueno, hacemos un llamado a las autoridades de Nacal, la dirección que nos dice que ya tiene más de 2 meses de tener este problema es de donde fue el Cine Ideal, 5 al sur, media abajo, en el reparto Chic. Repito, donde fue el Cine Ideal, 5 cuadras al sur, media cuadra abajo, en reparto Chic. Más de 2 meses de tener lo que es esta corriente, donde dice de que obviamente hay muchos malos olores, de que también muchos zancudos, así que bueno, hacemos el llamado a Nacal para que pueda llegar hasta este sitio para pues asegurar la salud de estas personas, porque obviamente donde está toda esa suciedad puede haber muchas enfermedades. Así que hacemos un llamado para que por favor pues lleguen a el lugar que es el reparto Chic. Voy a repetir la dirección, donde fue el Cine Ideal, 5 cuadras al sur, media cuadra abajo. Bueno, y continuamos con la temática del día de hoy en nuestro segmento El Asesor Automotriz, que es la temática de suspensión. Así es, Jennifer, seguimos hablando de suspensión y casualmente en esta semana también atendimos un reclamo de referente a unos amortiguadores. Estos amortiguadores, don Alejandro, le pusieron alza al vehículo y pues por ende pues el amortiguador sufrió un desgaste prematuro. Sí, es que nosotros hemos en algunas oportunidades hemos aclarado que las alzas, ¿verdad?, que obviamente hay vehículos que le montan demasiada carga o le modifican una parte del tipo de resorte, las torres, ¿verdad?, permiten poner el alza en la parte superior, pero en algunas, o diría la mayoría de las veces, lo que hacen es que el alza la meten entre el resorte y la torre. Entonces lo que hace es comprimir el resorte. Entonces cuando vos ya liberás de los ganchos, entonces el amortiguador obviamente va hasta la parte superior y está tenso. Ahí lo mantiene. ¿Y qué sucede? Efectivamente lo explota, a corto plazo comienza a generar una humedad y obviamente ya comienza a perder presión porque ya el aceite ya comienza a fluir. Entonces, en lugar de que mejoremos el comportamiento del sistema, era lo que hacemos más bien ocasionarle daño. Entonces son cosas que a veces debemos de tener cuidado. Pero con esto creo que a veces cuando alguien quiere hacer algún reclamo, efectivamente no cabe, pues, porque lo que hicieron fue más bien dañarlo. Ahora, nosotros estamos conscientes de que cuando estamos sometiendo un vehículo a una carga excesiva, va a tener un resultado como ese también. Porque yo no puedo exigirle a un vehículo de carga para decir que la capacidad son 5 pasajeros y tal vez en el bowl llevo unas cosas, una paquetera, algunas cositas ahí, pero no puedo yo en el carro llevar 7, 8 personas. En la canastera llevan carga, en el baúl también meten carga, entonces es muy difícil que un vehículo, un sedán, pueda tener esa capacidad de poder tolerar esa carga. Entonces obviamente cuando se exceden de los límites, entonces dañas todo lo que es el sistema de suspensión, todo el sistema de rodaje, y lo mismo pasa también con la misma estructura del vehículo, porque no creas que a pesar de ser de metal, el vehículo, esa estructura se fatiga. Entonces, tal vez, no sé si hay un comentario que a veces dice, es que la dirección toda está buena, pero sigue comiendo llanta y revisan que el carro está abierto. Es algo típico que no sé si tal vez han escuchado ustedes. Entonces buscan cómo darle la medida, le meten en la parte inferior una faja y en la parte de arriba también le ponen otro sujetador para que no se abra. Entonces, pero este tipo de práctica obviamente obedece a que cuando nosotros hacemos esas, diría, esas cosas que no son lo correcto, obviamente vas a tener ese tipo de respuesta, pues. Y recordemos que si vos querés ya extralimitar de carga, pues obviamente vas a tener que mejor buscar una camioneta. Pero los cargos, en este caso, por ejemplo, los carros, un sedán, son para obviamente cargas moderadas, pues, y no para excederla. Yo a veces voy aquí por el lado de, te puedo decir, aquí por el lado del oriental, y las cargas que le meten a esos carros es exagerada, pues. Entonces es difícil que cualquier vehículo vaya a soportar eso, ni el mejor amortiguador, pues. Entonces, o el que te puede tal vez aguantar puede ser de esas camionetas Nissan Miller, que le meten hasta 100 quintales. Pero creo que ya nosotros, si no hacemos, por ejemplo, como respetar esa norma, pues entonces es muy difícil que tal vez podamos sacarle más provecho a ese tipo de amortiguadores. Recordemos que ellos, le decía a Carlos, cuando tenemos nosotros el amortiguador con gas y el hidráulico, por ejemplo, para mí es como confortable y me da más seguridad a un vehículo particular. Pero para los vehículos que están dando ese tipo de servicio, no creo que le saquen bastante provecho, Carlos. Porque mencionándote con todo ese tipo de carga, con todo ese tipo de exigencia que le dan al vehículo, no creo que te vayas a esperar confort en ese tipo de trabajo que tal vez que se le va a dar. Yo he visto, sí, dueños o propietarios de vehículos selectivos, que te quiero decir, son gente que los mantiene esos carros nítidos, limpios, excelente, les ponen los mejores repuestos y vas a ver a esa persona bien presentable. Y no puedo hablarlo, no puedo decirlo de todos, pues, que tal vez tienen esa práctica, pues, pero sí hay una minoría que se ha encargado como de desbaratar los carros, pues. Entonces ellos pueden como sacar su entrega y el resto, pues, obviamente sí, y no les interesa, pues, como tal vez anda el vehículo. Pero sí, al que prácticamente afectan es al propietario de la unidad. Pero en este caso creo que sí, te repito, hay muchos prestatarios de servicio que incluso son dueños los que andan conduciendo, que andan vehículos excelentes. El amigo que nos llama aquí a veces a la radio, me imagino yo, su máquina debe tener buena presentación, pues. Pero te digo, son una, yo digo que es una minoría, pues, pero sí hay gente que maneja sus unidades en buenas condiciones, y tampoco no andan ahí echándole los 100 pesos, 200 pesos, mantienen sus tanques en buenas condiciones, de niveles que le permite siempre, como hemos nosotros a veces hablado, lo que es el mantenimiento, lo mismo las bombas de combustible, mantener sus tanques en condiciones, pues, de que no van a andar pegando carreras ni echando el galón. Pero hablando nuevamente de las cargas, Carlos, entonces si por ejemplo yo tengo mi carro que es particular, y tengo las dos opciones, entonces, ¿cuál me recomendás? Para un particular, el de gas le da un mejor confort. Es hablemos de temas de confort, ¿verdad? Usted va a sentir como que anda en una nube, ¿verdad? Estos amortiguadores de gas son suaves, ¿ya? Entonces, y lo otro, que digamos en carretera abierta, usted que le gusta manejar bastante de Masaya a Managua, viene casi todos los días, don Salmerón. Y me imagino que pues es bastante pesado de lo que es el acelerador. Entonces el amortiguador de gas, además de eso, le ofrece lo que es un buen ¿cómo se llama? Confort. No, el confort, estabilidad. La estabilidad. Eso es algo pues bastante, digamos, que la respuesta, digamos, a lo que son las imperfecciones de la calle, el amortiguador de gas tiene una mejor respuesta, ¿verdad? Usted va a sentir un menor golpeteo, ¿verdad? En las carreteras siempre hay digamos, desniveles, ¿verdad?, que afectan lo que es la conducción, el timón. Con el amortiguador de gas eso pues es menos perceptible, porque él absorbe todos esos esas imperfecciones, ¿verdad?, en la carretera. Entonces, para lo que es un vehículo particular, el amortiguador de gas es el más ideal, ¿verdad?, diría yo, en comparación con el de aceite, que pues es un poco más tiene una respuesta como más lenta, don Salmero, en el de aceite. No es que sea malo, sino que la tecnología, lo que son las válvulas de bypass, todo eso trabaja con compresión de aceite hidráulico, que pues es un poco más rústico, digamos. Entonces tiende a ser un poco más duro, ¿verdad?, lo que es la amortiguación. La respuesta del amortiguador es un poco más más lenta, ¿verdad? Sí, teníamos también una consulta, Carlos, que un amigo reemplazó los buses de las tijeras superiores e inferiores, pero ya por condiciones económicas ya no le dio tiempo de reemplazar los amortiguadores que no sirven. Entonces, ¿qué tan me decía qué tan correcto sería que lo siga trabajando de esa manera, pero los amortiguadores no sirven totalmente? Cambió los buchines que te decía en los dos extremos. Ahora, estas tijeras son tijeras independientes que trabajan ellos con... ¿Es camioneta? Sí, una camioneta. Pero obviamente los buses se cambiaron todos. Sí. Pero y el amortiguador prácticamente no anda porque están bañados de aceite, están totalmente deteriorados. Entonces, lo que le podemos decir es que a corto plazo tendría que buscar cómo reemplazarlo, porque prácticamente se van a dañar nuevamente esos buches. Sí, el buche se va a reventar por efecto de... O sea, ellos andan recibiendo todo lo que son las vibraciones, los impactos. Sí, y además que el recorrido que van a hacer va a ser mayor, entonces sometidos a más estrés. Sí, entonces cuando ellos ya están en una posición, vos sabés que se pasa el fenómeno que cuando la tijera se desplaza, el bushing se puede como retorcer un poco, retuerce. Entonces, sí, a menos recorrido, porque va a disipar el amortiguador, esa irregularidad obviamente le da más tiempo, le da más vida útil a toda la parte de los buches. Pero en este caso la inversión tiene que hacerse, lamentablemente así es, porque tiene que invertir, pero sí debe de hacerse los buches con los amortiguadores. Y que no me comentó nada, porque le puse ahí que siempre también hay que revisar en este caso la rótula, porque vos reemplazas estos componentes y cuando el acompañamiento de ellas, de la rótula superior y las inferiores, que están también puede ser que estén en malas condiciones, entonces volvemos a posición anterior. Porque si la llanta anda como metida porque las rótulas tienen problemas, entonces sometes el sistema también a un esfuerzo que no es el correcto, está comiendo llanta. Y no con solo cambiar los buches y cambiar el amortiguador va a corregir, porque sí, si las rótulas tienen problemas, efectivamente va a seguir comiendo lo que es la parte de la superficie de la llanta. Pues ahí puede ser, dependiendo del problema, puede ser que consuma la parte interna o externa de la llanta. Entonces al final siempre lo que podemos sugerir es que cuando se tenga que hacer tal vez algún tipo de inversión, pues que se haga completa, porque al final no haces nada, pues. Y tomando en cuenta de que por seguridad, si vos no reemplazas esos otros componentes, probablemente te puede ocasionar algún accidente. Y recordemos que generalmente las camionetas, como están sometidas a más carga, a más trabajo, probablemente pueda hacer que nos ocasione algún daño, pues. Y lamentablemente no esperamos pues que no se llegue a dar eso, pero sí lo que le podemos sugerir es que sí reemplace a lo mayor brevedad posible lo que son las partes de los amortiguadores, que sí le van a garantizar que el rendimiento de él pues sea de mayor provecho. Y nuevamente volviendo a la parte de los amortiguadores, entonces me decía que debo utilizar el que utiliza gas, el que es con gas. Es el más adecuado para un vehículo particular, el más adecuado es el de gas, hay mejor confort. Entonces, el que es hidráulico, lo puedo... El de aceite... ¿Se lo puedo poner al taxi mejor? Sí, es que no es que sea malo, don Salmerón. Tiene mejor rendimiento al abuso. Porque en un vehículo de trabajo se va a someter a abuso, ¿verdad? O sea, va a andar tres pasajeros más el cuarto que va a la par del conductor. Y prácticamente de manera permanente. Y pues no es lo mismo, ¿verdad? Andar con su esposa y dos hijos, ¿verdad? En un viaje del punto A al punto B y de regreso, Salmo, que hacerlo continuamente por 8 horas, ¿verdad? Bueno, y quería solo, porque ya está, nos está tirando la tarjeta roja ya, Jennifer, de que a veces tenés que tomar en cuenta que a veces hay algunos vehículos que son, por ejemplo, que prestatario de servicio selectivo, y los vas a ver, aunque vayan vacíos, ¿verdad? Vos los vas a ver en las calles que nunca van a un paso suave. Nunca van lo que encuentren, ellos pasan, ¿entendés? Entonces van a quedar llantas rebotando en el hoyo, sí, que se van, pegan golpes, levanta y etcétera. Pues entonces, efectivamente, que vida útil del amortiguador se acorta, la llanta también, lo que son la parte de bushing se daña, no que todo lo que hemos venido hablando de la suspensión, la parte del mismo sistema también de las barras de tensora, todos esos componentes también sufren. Y entonces, al final, recaemos en lo que es la misma estructura del vehículo, que cuando hablamos ahora... Algo interesante, don Salmerón, que no es por criticar, ¿verdad?, pero sí es algo que se mira frecuentemente, en lo que es el transporte selectivo, cambia solamente la pieza que está más mala, don Salmerón. O sea, no es como que van a cambiar todos los elementos. Entonces, eso tiende a dañar nuevamente la pieza nueva, y la pieza que ya está dañada no va a mejorar, se daña más. Sí, nosotros estamos quiero dejar bien claro que no es que me decían uno de Masaya, pero a veces me está tirando mal selectivo, que no se trata de eso. Lo que pasa es que es como cuando te dice tu hijo, es que solo a mí me regaña, y te regaño porque te quiero, le dice. Pero sí es importante de que tomemos en cuenta algunas recomendaciones, que es por el bien de todos. Porque nosotros, les digo, si a veces vas a reemplazar una rótula, ¿me entiendes? Entonces, es que esta está buena, no se la cambies, dejásela. Pero ¿cuánto tiempo te invierte después que se vuelva nuevamente para ese vehículo? O porque se te va a olvidar y se te puede dañar. Y cuando buscas la rótula nueva, la buscas en tu casa y no la hallas. Entonces, mejor la reemplazas. Así te digo. Y lo otro, que hay algunos compañeros porque también guardan repuestos viejos, pero al final pueden servir para muestra, pero no para poderla reemplazar. Okay. Yo he cambiado cables de chispero que hubieran dado, bueno, puse unos nuevos y quité los viejos. Pero ese viejo, creemos que cuando los almacenás, ellos cuando los volvés a poner están buenos. Entonces ese material se va envejeciendo, va perdiendo calidad, y cuando lo pones, ¿qué va a pasar? Obviamente se alteran o están podridos. Así es. ¿Me entiendes? Porque todo Fenicotaxi por eso ha estado siempre, bueno, obviamente vendiendo todos los repuestos de buena calidad y tratando siempre nosotros de poderles sugerir las mejores opciones para que ustedes puedan, como dicen, andarle y sacarle jugo. Ahora que viene diciembre, hay que tener esos carros al 100% y pues sacarle provecho. Jennifer, te esperamos en la tienda para cambiar esos repuestos y también para que fulie ese tanque, por favor, ¿oíste? Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde que mañana el segmento es el asesor cooperativo, para que mañana en punto de las 8 usted esté al pendiente, ya que usted tiene una cita con nosotros. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.